Señor mi Dios, estoy seguro que en los próximos minutos van a seguir llegando más hermanos. Te pido que tanto ellos como nosotros, Señor, nos cautives con tu presencia y que podamos captar la enseñanza de tu palabra. No los criterios de este portador, sino el criterio de tu espíritu, a nuestro espíritu. Háblanos, quita de nosotros todo impedimento, barrera que pudiera estar para impedirnos, para estropear la enseñanza, y que cada persona, desde los más nuevecitos hasta los más experimentados en el conocimiento de la Biblia, podamos aprender algo y llevarlo a la práctica en nuestra vida, en lo que a cada uno de nosotros nos corresponda como padres, como madres, como hijos. Ayúdanos en esta mañana, te pido, Señor, fuerza, sabiduría y gracia para todos. Y, Señor, la conducción de tu Santo Espíritu, usando tu palabra para enseñarnos y recordarnos lo que tú quieras. Hemos cometido muchos errores, Señor, hemos fallado mucho, hemos ignorado muchos de tus principios y queremos que nos perdones y nos ayudes a retomar aquello que perdimos o tomar aquello que no hemos tomado en nuestra ignorancia. Ayúdanos, cada persona aquí, cada familia aquí, necesitamos más. Necesitamos corregirnos, necesitamos crecer, necesitamos más y más de ti. En un mundo tan difícil como el que vivimos, Señor, ¿cuánto más necesitamos retomar los valores de Dios? Ayúdanos en esta mañana, te pido, Señor, tu gracia, tu espíritu, la llenura de tu Santo Espíritu para poder enseñar esta clase de una manera que sea evidente que tu Espíritu Santo es el Maestro. Esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La primera cosa a la que les quiero llamar la atención es a la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir ayuda idónea? ¿A quién levanta su mano y me dice? ¿Qué quiere decir idónea? Hermana, ¿usted sí levantó la mano? No, hermana. No, ok. ¿Qué quiere decir, hermano Noé, qué quiere decir idónea? Es una hermosa palabra esta de idónea. Sí. Es adecuada. Adecuada. Muy bien. Muy bien. Adecuada quiere decir hecha a la necesidad de él. Hay dos palabras que vimos en los salmos. Dígame cuáles salmos primero, que resultaron ser la misma palabra que ayuda idónea, en una sola palabra. ¿En qué salmo vimos eso? ¿En cuál de los salmos? ¿Eh? ¿40 y qué? 46.1 y 121, muy bien. ¿Y cuál es la palabra en el Salmo 46? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. De ese versículo, una palabra es la misma que ayuda idónea. ¿Cuál es? Auxilio. ¿Y el otro versículo qué dice, hermana Madaí, cuál es? ¿Usted se acordó? Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. ¿Cuál es la palabra? Socorro. Entonces, auxilio del 121, socorro del 121, auxilio del Salmo 46, es la misma palabra que se tradujo ayuda idónea. Con dos palabras se tradujo en el Génesis. Le haré ayuda idónea para él. Eso entonces nos enseñaba que es una ayuda que llega en el momento que más se le necesita, como el socorro, como el auxilio. Es una ayuda que está allí justo para suplir la necesidad requerida en ese momento. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Inmediato socorro en el momento en el que se necesita. Esa es la palabra que estuvimos machacando mucho el domingo pasado para decir que la mujer fue hecha por Dios para hacer eso, la ayuda idónea. No el estorbo constante. No el cuchillito de palo. ¿Qué es un cuchillito de palo, hermano Jorge? ¿Eh? ¿Qué es un cuchillito de palo? Pues, bueno, ya sabes que un cuchillo de palo es un cuchillo de palo, pero ¿cómo se usa? ¿No sabía usted? ¿Usted, hermana, no? ¿Usted no es un cuchillito de palo para el hermano? ¿Sí? Entonces, ¿qué? Pero no sabe, dice que ¿qué es un cuchillito de palo? Exacto, está repitiendo lo mismo. O sea que no mata, pero bien que amuela, ¿no? Cuchillito de palo, ¿no? A veces tiene que ser cuchillito de palo, ¿no? Cuidado, porque te casas con un cuchillito de palo. Ahí están. Dale. ¡Ay! ¡Ya, hombre! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ay, hay que ser ayuda idónea, dijo uno. No, es idónea, Ayuda ideal, aquello que puede sacarle de la necesidad, del apuro, de la decisión en el momento oportuno. Tengo otra pregunta que quiero hacer, son tres. ¿Qué hace usted para ayudar a mamá a atender el hogar? No estoy hablando de su mamá, en este caso, de los esposos, sino de la esposa. ¿Qué hace usted o qué puede hacer usted para ayudar a mamá o a la esposa en este caso? ¿Qué puede hacer? Lourdes, ¿qué puede hacer tu esposo, Carlos, para ayudarte en el hogar? Atender, tu deber es atender el hogar. ¿Qué pudiera él hacer? Okay, darle de comer a los niños cuando la esposa está enferma. Esa pudiera ser una... ¿qué otra cosa, hermana Lolita? Usted que tiene mucha experiencia en la vida. Pues, por ejemplo, si se le echa una tarde, usted tiene que decir a los niños. Ajá. Pues ayudarle a vestir a los niños. Si se le hace a uno tarde, a la mujer tarde, pues el hombre que ayude a vestirlos. ¿No lo hace menos hombre eso? ¿No, verdad? Pero no se le cae la mano, ni se le adelgaza la voz, no le pasa nada. Poner calcetines, porque es lo más trabajoso, hermana. Fíjese, yo no sabía eso, que poner los calcetines a los chiquitos era lo más. Se mueven y cogen la patita y muy bien, muy bien. ¿Qué puede hacer para ayudar en el hogar? Estamos hablando de cosas prácticas, ¿no? Hermana María, ¿qué le gustaría que su esposo hiciera que no está haciendo? ¿Qué casualidad que todos los esposos son perfectos ahorita? Le ayudan todo y dice, hermana, ¿qué será lo que no me está ayudando? A ver, ¿qué está haciendo? A ver, hermana Guillermina, ¿dónde está hermana Popoca? Su esposo habló el domingo pasado. Ahora, ¿qué le gustaría a usted que su esposo hiciera que él no está haciendo? ¿Qué, qué? ¿Todos? Que le ayudaran los labores de la casa. Muy bien. Así, muy general. ¿Quién más levantaba la mano? Hermana Berta. Que fuera más cariñosa con usted. Muy bien. ¿Está oyendo, hermano? Mire, cuchillito de palo, hermana. Cuchillito de palo. Muy, muy bien. Ahora, voy a hacer otra pregunta aquí. Hay tantas cosas que se pudieran contestar, pero no quisiera llevar tanto tiempo. ¿Qué ha hecho usted en esta semana para ayudar a su esposa a desempeñar mejor su función? ¿Alguno de ustedes aquí hizo algo para ayudar a su esposa a desempeñar mejor su función? ¿Algún hermano que me diga, yo hice algo, pastor? ¿Qué hice? ¿Qué hizo? A ver, díganos. Bueno, díganlo. ¿Qué hizo? O sea, tendió la cama y le da licuado al niño. ¿Qué hizo usted, hermano, para ayudar a su esposa? Hermano Ramón, ¿qué hizo usted? Perfecto. No le hiciera desayuno y se puso usted a trapear bien. Porque muy bien, muy bien, qué bendición. ¿Qué más? A ver, hermano, allá, bueno, alguno en el balcón. ¿Qué hizo para ayudar a su esposa? No hizo nada. Todo igual. Todo igual. Usted dijo, yo soy perfecto y yo no tengo nada cosas que cambiar y la lección a mí, pues no me dijo nada. Bueno, hermano, ¿qué hizo usted? Es que él trabaja de noche, él es el velador, entonces tienen un puestecito, entonces te dijo, duérmete más, yo cuido el puesto, entre tanto que me llega a mí toda la, ok. Bueno, el asunto, hermanos, la razón por la que pregunto es esto, la lección no debe dejarnos igual que antes. Tenemos que aprender, tenemos que crecer. No hay hogar aquí, comenzando con el mío, que no pueda ser mejor, que no pueda cambiar algunas cosas para mejorar. Hemos fallado, hemos venido mal entrenados, mal educados, mal habituados, somos muy tendenciosos, muy convenencieros, somos influenciables, nos podemos dejar influenciar, hombres y mujeres, más de lo que nos imaginamos, por las circunstancias, por lo que oímos, por la película que ven, por influencia del mundo, por los comentarios del trabajo, por la tradición, por los suegros, y podemos estar equivocados. Y equivocamos, equivocando el camino, vamos a dañar en alguna medida en el futuro, corto, mediano o a largo plazo. Podemos estar dañando en nuestros hogares y vamos a tener consecuencias muy graves el día de mañana. Ustedes y yo podemos estar cometiendo errores ahorita que más tarde nos van a hacer llorar. Créame, podemos estar haciendo muy mal con la esposa, con el esposo, con los hijos, que nos va a salir muy caro el día de mañana, cuando después vamos a estarnos preguntando en qué me equivoqué, en qué fallé. Y ya va a ser demasiado tarde para tratar de corregir aquello. Por eso hay que aprender y poner por obra. Sea, hermano, más cuidadoso de ayudarle a su esposa a desarrollar su función. Ese es el énfasis que estamos dando. Ayúdele un poquito más en su tarea tan pesada que ella tiene de atender el hogar. Perdón, de satisfacer las necesidades del hogar, las necesidades de uno, ¿verdad? Vimos esas, creo que fueron 4 o 5 aspectos que vimos en la posición o la función de la mujer en el hogar. Ahora vamos a ver, hermanos, la función de los hijos en el hogar. ¿Cuál es la función de ellos en el hogar? El propósito es enseñar a los hijos los principios bíblicos que sustentan sus deberes. Voy a reenfatizar algo aquí. Principios bíblicos que sustentan sus deberes. La Biblia es un libro de principios. La Biblia, la palabra de Dios, es un libro de fundamentos. Sí es cierto que tiene claras indicaciones, órdenes muy precisas como no matarás, no codiciarás, no adulterarás. Pero también tiene principios desde los cuales se desprenden muchas cosas que uno necesita atender. Entonces vamos a enseñarle a los muchachos no solamente las cosas que deben hacer, sino los principios que sustentan lo que deben hacer. ¿Usted cree, por ejemplo, que a los hijos debemos enseñarles a no fumar? ¿Por qué? ¿Porque acaban de prohibirlo en el Senado? ¿En lugares cerrados? No, ¿por qué? Por salud. ¿Qué más? Respeto a los semejantes. Porque Dios lo enseña. Usted dirá, ¿eh? ¿Eh? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Muy bien. Pero ¿dónde hay un versículo que lo diga? ¿Hay acaso un versículo que dice, no fumarás? No hay, ¿verdad? ¿Pero hay principios bíblicos suficientes para enseñar eso? Claro que los hay. La hermana acaba de dar uno. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es un principio que sustenta un deber. ¿Sí me explico? Pues vamos a tratar de enseñarle a los hijos los principios que sustentan los deberes. No vamos a ver versículos concretos muchas veces de cosas que sabemos, por cierto, que no debemos hacer, pero sí suficientes principios. Vamos a también aprender a orientar a los padres para que sepamos dirigir a nuestros hijos más atinadamente y luego ayudar a los hijos a desempeñar su función en el hogar. El versículo que vamos a aprender de tarea para el próximo domingo es Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Creo que eso así dice, ¿no? No, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Efesios, cuando lo repite, lo dice como lo dije al principio. Bueno, la introducción pudiera rezar de la siguiente manera. Los hijos crecen rápidamente y muchas veces los padres los dejamos crecer a la deriva. Y ellos hacen lo que consideran por sí mismos, lo que oyen de pasada o lo que otros hijos de otros hogares hacen. Perdonen. Tomando en cuenta lo que la Biblia dice acerca del diseño de Dios para el hogar, veremos que los hijos tienen específicos deberes que a medida que crecen deben ir adoptando. A medida que crecen deben ir adoptando. Noten eso. ¿Por qué? Porque hay hijos chiquititos y hay hijos grandecitos. Hay deberes que le tocan a los niñitos y hay deberes que nos tocan a nosotros, que ya estamos grandes, que seguimos siendo hijos. Que por la gracia de Dios todavía tenemos padres. Seguimos teniendo deberes para con ellos, ¿no cree usted? Hay deberes que tenemos hay lágrimas que se derraman en los padres porque sus hijos, ya viejos y con hijos, no están cumpliendo. ¿No cree usted? Hay padres que lloran porque sus hijos no se acuerdan de ellos. Entonces, conforme a los hijos crecen, deben ir adoptando. Vamos a ver, a manera de generalidades, la función de los hijos en el hogar cristiano. Son seis y vamos a tratar de irnos en base a la palabra de Dios, examinándolos ellos. Recuerden que son cosas muy, muy generales. Voy a necesitar de la ayuda aquí, hermana Dorita, hermana Lolita, hermano Enrique, los demás, si es necesario. Vamos a la Biblia, hermanos, en Génesis capítulo 4. Es el pasaje, todos abran su Biblia en Génesis capítulo 4, es el pasaje que vamos a usar de punto de partida. Génesis capítulo 4, versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Hasta ahí vamos a leer. La primera cosa que vamos a aprender de este y otros pasajes es esto, hermanos. Noten esto. La primera función que la Biblia acerca de los enseña que los hijos deben hacer es presentar ofrenda a Dios. Curioso. Un punto muy interesante, pero la primera referencia que vemos de los hijos desarrollando su función es presentándole ofrenda a Dios. ¿De dónde sacaron ellos el que tenían que ofrecerle ofrenda a Dios? Díganme ustedes, ¿de dónde salió eso de que Abel tiene el deseo, Caín tiene el deseo de darle ofrenda a Dios? Y toman de los ganados, Abel, del fruto de la tierra, Caín, porque fue labrador, el otro pastor, y lo traen a Dios. Independientemente de que haya sido la una aceptada, la otra no acepta, ¿de dónde le sale a Caín y a Abel la idea de presentar ofrenda a Dios? Muy bien, José García dice que él cree que sus padres. ¿En qué manera? Ok, sus padres se lo enseñaron. Ok, ¿hay alguna otra forma, hermano Noé? Muy bien, ¿de dónde le sale el agradecimiento? Ok, ¿pudiéramos decir que les salió del corazón? Ok, le sale del corazón. ¿Qué otra? El ejemplo de sus padres. Muy bien. Sus padres se lo enseñan por ejemplo, por enseñanza directa. El corazón. ¿Qué otro? ¿Qué otra posibilidad? Yo encuentro otra. Dios les habló. Ok. ¿Qué otra? Hay otra que se me ocurre a mí. De la enseñanza cuando hubo sacrificio para el perdón después de la caída. ¿Ok? Hay otra cosa que a mí se me ocurre, y es, sí, hermana Yolanda. Ok. La espiritualidad que a cada uno le da Dios, dice la hermana. Yo creo, hermanos, que es un impulso natural de la creación misma. la criatura, por naturaleza, busca adorar a su creador. ¿Se han fijado ustedes que la gente que no conoce nada de Dios, ni de la Biblia, ni de nada, buscan algo más grande que adorar? Los aborígenes adoran el fuego, adoran el agua, el sol, porque lo ven algo más grande. Es como algo impulsado por su propia naturaleza, ¿no? Es antinatural que las criaturas se postren delante de algo que es creado. Ese principio lo enseñamos lo vemos enseñado en la Biblia. Hacen un leño, toman un leño, le dan forma de hombre, lo ponen y lo adoran. Eso es completamente antinatural. Lo natural es que la criatura adore al creador, y somos criatura de Dios. Entonces, ya sea por impulso natural, ya sea por el impulso de Dios en sus corazones, o por la enseñanza de sus padres, ellos le llevaron una ofrenda a Dios. ¿Okay? ¿De dónde aprendemos el principio que los padres debemos de enseñarle a los hijos y motivarlos a ellos para que lleven ofrenda a Dios? El deber primero en la Biblia que un hijo tiene es aprender a llevarle ofrenda a Dios. Nosotros como padres los conocemos, nosotros como padres sabemos, algunos de ellos son ajenos a la vida de Dios, pero otros fueron criados en piedad desde chiquititos y no tienen ningún problema en llevarle ofrenda a Dios. Y los padres somos los primeros a veces en ser tropiezo a ellos. Yo he conocido niños en esta iglesia que todavía están aquí, y he conocido niños en esta iglesia que ya no están aquí, pero que han mostrado tener un corazón inclinado a Dios. Algo allá en sus corazoncitos que les gusta las cosas de Dios. Hay otros mucho más desprendidos, a los cuales el papá va a tener más necesidad de influencia y de encauzarlos más enfáticamente que a los primeros. Pero hay niños que lloran porque sus padres no los traen a la iglesia, por ejemplo. Hay niños que cuando el papá se tarda en hacer el altar familiar en su casa, el culto familiar, le dicen: papá, que no vamos a orar, papá, que no vas a apagar la tele, y papá, que no vamos a orar. Y hay niños que ay, no quisieran que nunca se hiciera, quisieran que nunca se hiciera eso. Hay algo en ellos, pero los padres tenemos la obligación de enseñarle a nuestros hijos a presentarle ofrenda a Dios. De esto se desprenden varias cosas que ustedes necesitan escuchar, que necesitamos recordar. Primero, vean el corazón de sus hijos, si son inclinados a Dios, y provea para ellos todo el tiempo lo necesario para que lleven sus ofrendas a Dios. No estoy hablando de dinero únicamente. Y si ven que sus hijos son apáticos a las cosas de Dios, mayor preocupación para hacer que sus corazoncitos se vuelvan a Dios desde chiquititos. Y si son grandes también. Pero el hijo, como es resultado de una maravillosa intervención de Dios, de un diseño de Dios, de padre y madre, criado en el vientre de su madre, el padre tiene que hacer que su hijo tenga un corazón inclinado a darle a Dios sus ofrendas. Cuando estoy hablando de ofrendas, no me refiero únicamente a que mi hijo, aquí están 50 pesos para tu semana, aparta para tu ofrenda y acuérdate. No estoy hablando solo de eso. Estoy hablando de su vida. Estoy hablando de sus talentos naturales. ¿Usted sabe que cada persona nacemos con talentos, con habilidades naturales? Los inconversos tienen habilidades increíbles. Después a eso, al creyente Dios le agrega dones. ¿Ok? Pero todos nacemos con habilidades. Sus hijos, hermano, y los míos son buenos para algo. Unos para una cosa, otros para otra cosa. Unos son buenos para estudiar y son muy buenos para cerebro, otros son muy buenos para las cosas prácticas. Y sea lo intelectual o sea lo práctico, ellos deben saber que eso se le ofrenda a Dios. ¿Ve? Si él es sale muy bueno para crear, para hacer cosas con las manos, enseñarle: hijo, del producto de tus manos debes llevárselo a Dios. Debes saber que Dios es el que te da esa habilidad a ti para que lo hagas. Hay muchachos muy talentosos, por ejemplo, para la música. Qué bueno es que en la iglesia aquí tenemos maestros, y quisiéramos tener más, que enseñan a los hijos el aspecto musical, el tocar instrumentos, el leer la música. Y hemos visto muchachos talentosos. Yo no me dejo de asombrar de los talentos que tenemos aquí, David, Josué. ¿Qué habilidad? Yo digo, ¿qué bendición? ¿Qué hubiera dado yo por tener un maestro que me enseñara cuando yo estaba chiquito eso? A lo mejor no iba a servir yo para nada, pero me hubiera gustado. ¿Qué bendición es que ustedes pueden tener en esta iglesia? Por ejemplo, hay iglesias que tienen muchas otras cosas buenas, pero que usted pudiera decir, mi hijo, yo veo que canta bien, tiene oído, le gusta. Cuando están ahí, el niño se sienta aquí, está con los ojos abiertos y la boca abierta y viendo eso. Yo le voy a buscar a mi hijo que le presente ese talento a Dios, ¿me entiende? Y hay hijos que ya vieron que no sé qué. Y llévelo a que ofrende a Dios. Los dos, Caín y Abel, le presentaron ofrenda a Dios. Uno lo hizo bien, otro lo hizo mal. Caín lo hizo mal, Abel lo hizo bien. Pero a los dos, Adán los enseñó. A los dos, el impulso del Espíritu Santo los llevó. A los dos, siendo criaturas, los llevó Dios a que se le reconozca al Creador. Yo creo, hermano, que si su muchacho o muchacha no quiere, usted debe de presionarlo para que lo haga. Le voy a decir por qué. Hay varias cosas. Hay hermanos que me han dicho a mí, pianistas me dijeron a mí, me han dicho a mí, yo no quería de chiquita. Y no quería, y me costó mucho trabajo, y mi padre, tienes que hacerlo, y lo vas a hacer, y yo quiero que le sirvas a Dios. Y ahora, dice, yo le doy gracias a Dios porque mi papá me obligó cuando yo estaba chico. Mi hijo David me dijo un día, papá, si Dios me da hijos, aunque no quieran, los voy a enseñar a estudiar piano, aunque no quieran. Cuando David, mi hijo, estaba chico, él tiene talento para la música, no quiso el piano. Y yo dije, no, si no quieres, no. Quiero flauta, andara, pues flauta. Pero me dice, papá, si tú me hubieras obligado, otra cosa hubiera sido. Como diciendo, me hubieras obligado. Tú eres mi padre. Lo podías haber hecho. ¿Sí? Fallé. Debí hacerlo. Y yo creo que a mi hija Coqui también, porque ella sabía. Y hubo varias barreras que se presentaron allí. Y yo dije, bueno, está bien, no te voy a hacer sufrir, no te voy a obligar. Si yo lo hubiera obligado, ya sería una de las pianistas de la iglesia. Me toca algo, pero yo creo, hermanos, no sé hasta qué medida, francamente yo le voy a decir, no sé hasta qué medida, pero mientras pueda, presione a sus hijos para que aprenda algún instrumento musical. Y también, hermano, lo que sí creo yo es que ustedes deben y yo debemos enseñarle a nuestros hijos hasta lo imposible de que de lo que tienen se lo presenten a Dios. Ese es un deber. Sí, hermano Ramírez. Yo creo que la enseñanza de la música tiene que ser como mandarlos a la escuela. Sí. Ningún niño le gusta ir a la escuela. Tú tienes que ir. Sí. Tienes que ir porque tienes. Sí. Ok. Ya tienen ustedes otra opinión. El hermano dice, la enseñanza de la música es como llevarlos a la escuela. A ningún niño le gusta ir a la escuela. Casi. Hay que uno que otro sí le gusta, ¿no? Depende. A mí nunca me gustó la escuela. Pero no era cuestión de que no quiero ir, no, ya ni se preguntaba. Te levantas y vas porque vas, y esa es la opinión del hermano. No sé, hermano Dante, hermana Sarita, ustedes son músicos, ¿qué nos dice de eso? ¿Hay que decirles, lo aprendes porque lo aprendes? Ok, estoy equivocado. ¿Qué piensas, hermano Dante? Tenga talentos, tiene que trabajarlo, entonces ahí necesita presión, no, ahí necesita la constancia. Okay. ¿A usted le gustó la música desde chiquito? Fue una influencia natural. Usted no tuvo que batallar con eso. ¿Toca? ¿Cuántos instrumentos toca usted? ¿Toca trompeta? Bueno, ¿a qué será eso? Mayormente boquilla, ¿qué? ¿Boquilla qué? Circular. Trompeta, trombón, tuba, corno. Y entonces la flauta no es boquilla circular, es aliento de madera. Okay. Entonces te toca aliento metal. Maquinaria pesada. Maquinaria pesada. Hermana Sarita, ¿a usted la obligaron? Usted tocó violín y se especializó en cello. ¿Lo obligaron sus padres? ¿O usted todo el tiempo, ay, voy contenta a tocar violín y nada más tantito y iba al violín, ¿no? Cuchillito de palo. Sí, hermano. Yo pienso, hermanos, que la obligación de nosotros es instruir a nuestros hijos a que lleven ofrendas a Dios. A mí me pareció interesante estudiar cuál es el deber primero, el primer deber que menciona la Biblia acerca de los hijos. Y allí no tenemos que vayan a la escuela y que estudien. Yo creo que es un deber. Allí lo primero que vemos es que andando el tiempo, Abel y Caín le trajeron ofrenda a Dios. Dios espera que ustedes y yo entrenemos a nuestros hijos a que le presenten ofrendas a Dios, porque Él es el Creador, porque Él es Dios, porque es grande su persona, porque Él es Dios, así de simple. Así que, hermanos, anote allí que deben buscar a ofrendar a Dios. Esto nos enseña que desde los inicios de la humanidad el hombre busca ofrendar a Dios debido a su grandeza. Letra B. En esto nos habla de tener un corazón inclinado a Dios. Letra C, esto nos indica que los padres instruyeron a sus hijos en que a Dios se le adora. A Dios se le adora. Si nosotros esperamos solamente a que los talentosos le ofrenden a Dios, pues muy pocos lo van a hacer. Todos. Y bueno, vamos a ver otras cosas. También aprendemos que a Dios se le ofrece lo mejor. ¿Se acuerdan en la lectura que dice que Caín trajo a Dios ofrenda del campo, porque él era labrador? O sea, trajo manzanas, trajo peras, trajo duraznos, no sé. Y luego también dice que Abel trajo lo mejor de los primogénitos, de lo más gordo de las primogénitas de sus ovejas. Eso quiere decir que Abel fue al rebaño y escogió de entre todos a los primogénitos, que son los más fuertes. Y luego de los primogénitos escogió lo más gordo de ellos. Abel ofreció lo mejor de lo mejor y Caín agarró del montón. ¿Sí me explico? Caín agarró lo primero que pudo y se lo ofreció a Dios con un corazón quizá superficial, porque dice la Biblia que Caín no fue aceptada su ofrenda, y Abel sí, porque Abel tuvo cuidado. Abel tomó más tiempo, Abel pensó más en lo que iba a ofrecerle a Dios. Abel pensó en quién era aquel que iba a recibir su ofrenda. Y tomó lo primogénito y lo mejor de lo primogénito. Eso habla de mejor, lo mejor de lo mejor. Y eso le agradó a Dios. ¿Cómo sabemos que le agradó a Dios? La Biblia no lo detalla. Yo pienso que fuego cayó del cielo y consumió esa ofrenda, aceptándose delante del Señor. Tenemos que ofrecerle a Dios lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Hay que enseñarle entonces a nuestros hijos que a Dios se le presenta ofrenda. Primer deber del hijo es presentarle ofrenda a Dios. ¿Qué está haciendo su hijo para ofrendarle a Dios? Dígame a mí, que Junior, ¿qué te gustaría que tu hijo le ofreciera a Dios? ¿Pudiéramos decir su vida? ¿Puede un hijo decirle a Dios, mi vida es tuya? ¿Puede? Claro que sí. Como tú la quieras usar. Si quieres que sea misionero. Quieres que sea predicador, lo que sea, Señor. Si quieres que yo sea un mecánico humilde y trabaje con mis fuerzas. Yo leí una declaración que incluso la puse en uno de mis sermones. Dice esa declaración: si algo estás haciendo conforme a la voluntad de Dios, eso que estás haciendo se convierte en sagrado. Por más secular que sea, por supuesto dentro de lo correcto, si es secular lo que estás haciendo, pero es la voluntad de Dios, eso que tú haces es tan sagrado como el que predica. Quizás Dios quiere que usted sea una ama de casa, que críe a sus hijos en toda piedad y honestidad. Su tarea, su trabajo es tan sagrado como el que la misionera que deja todo para andar en los campos predicando el evangelio o enseñando el evangelio, ¿me entiendes? Entonces, si mi hijo va a ser un albañil que no gana mucho dinero, pero con sus manos le va a servir a Dios de esa manera, que así sea, no quiere decir, ay, qué decepción, mi hijo no quiere ser pastor, todo lo que quiere ser es ingeniero. Ay, ¿para qué quiere un ingeniero en la casa? Bueno, si con su habilidad profesional y su capacidad de diseño va a tener como ingeniero, su habilidad a las matemáticas, su habilidad a puede honrar al Señor. Voy a enseñarle que cuando él sea ingeniero, va a hacerlo para la gloria de Dios. Va quizá a construir templos, va quizá a ayudar a la obra misionera con sus ingresos. Va a ganar buen dinero, se supone, ¿no? No todos los ingenieros ganan buen dinero. Hay unos taqueros que ganan más que ingenieros. Así es. ¿Me entienden? No estoy diciendo, hermano, desanime a su hijo de ser pastor. No, si va a ser pastor y quiere serlo, impúlselo en eso. Hay chiquititos que desde chiquitos están, yo voy a ser pastor, yo quiero ser como el pastor. Ya cuando crecen no quieren nada menos, ¿verdad? No quieren nada de eso. ¿Qué pastor? Estaba yo loco. Pero hay quienes dicen, sí, llegan a viejos y dicen desde chiquito, yo le di mi corazón al Señor. Entonces, enseñanza número uno. A los hijos se les inculca el deber que tienen de presentarle ofrendas a Dios. ¿Entendió esto, hermanos? Vamos al punto número dos, entonces. El siguiente deber que encontramos es cuidar a sus hermanos. Cuidar de sus hermanos. En el capítulo 4, versículo 9 del Génesis, dice allí, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta declaración convirtió a Caín en el primer grosero de la Biblia y de la historia. Groserote, porque a Dios le dice que acaso yo soy guarda de mi hermano. ¿Sabes qué, hermano? A mí me enseña esa pregunta cuando Dios le dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? Yo creo que esto es un deber de los hijos, cuidar de sus hermanos. Yo creo que es deber. Y lo veo yo en esta declaración y ustedes estarán de acuerdo conmigo si observamos lo siguiente. El secreto de familias grandes es cuidar de sus hermanos. Ustedes saben que yo soy miembro de una familia de 12. ¿Cuál es el secreto para que una mamá pueda atender a 12 hijos, uno tras otro? Mi hermano mayor tiene 53 años, el menor tiene 40. No, 30 y... ¿no? Casi 40, Benjamín. Yo soy el cuarto, tengo 59, no importa. 54. ¿Cómo? Exacto. El mayor cuida del que sigue. Porque yo tenía una amiga que tenía 13 hijos. 13. Y le dije, ¿cómo le hace? Exacto. Ese es el principio. Si es así, se pueden tener muchos hijos. Porque el grande cuida al chiquito. Si no quiere creerlo, pregúntele a los más grandes de una familia. ¿Eh? Sí. Ya estamos hablando de abuso, ¿no? A veces sí. Sí, es cierto. Pero eso permite que la familia siga creciendo. No estoy hablando de abuso ni nada de eso, pero también es cierto que muchas veces las mamás, por no trabajar tanto y por no perder la figura y por no dejar de ir a trabajar y por no dejar de seguir metiendo ingresos a la casa, sacrifican familia. Pero la familia grande lleva este principio. No me quiero salir de este asunto. Los hijos deben saber que tienen la obligación de cuidar a sus hermanos. Y hay hermanos que son solitos. Y ellos siguen extrañando a un hermanito. Cuando ellos hubieran querido tener por lo menos un hermanito. Cuando ven a amigos que tienen hermanos y se están peleando, ellos dicen, si yo tuviera un hermanito, no me peleaba con él. Porque es un impulso natural también que los padres, que los mayores cuidan a sus hermanos menores. Acuérdense cómo los hermanos mayores nos cuidaron. Mi hermana Rebeca es mayor que yo y no se cansa de decirme cómo dabas lata tú, cómo eras esto y acuérdate de aquello. Y cuando yo le quiero llamar la atención o algo, ella me dice, ¿qué me vas a decir a mí si yo te cambiaba los pañales y tú eras de así? Así, no, pues es cierto, ¿verdad? Ella cuidaba de mí y de mis 8 hermanos más chicos, mis hermanos, los mayores. Ahora, yo soy de los mayores, no fui tan cuidadoso de mis hermanos porque a veces no me acuerdo ni cómo se llaman todos. No, pero sí es un deber que el hermanito debe cuidar a su otro hermanito. en la escuela. ¿Sabe qué? Los muchachos a veces se convierten tan egoístas que llegan a la escuela, hacen su grupo de amigos y se alejan de sus hermanos y hablan mal de sus hermanos y critican a sus hermanos y juzgan a sus hermanos, y los padres no hacen nada. Los padres no hacen nada. Las grandes enemistades en el mundo que han traído guerras y pleitos ha sido por falta de este principio. Los judíos y los árabes son hermanos. Los grandes pleitos, los grandes conflictos es entre hermanos, desgraciadamente. Hermana Hansel. ¿Sí? La Biblia dice que nosotros no debemos de tener con nuestras amistades, como dice, con nuestros hermanos, enemistades perpetuas. Debemos enseñarle a nuestros hijos que se amen entre hermanos, que se cuiden, que se comuniquen, que se mantengan estrechamente relacionados, que se visiten. Es muy feo ver hermanos que no se hablan, ver hermanos que no se... Y eso es parte de la educación que nosotros como adultos debimos recibir cuando estábamos chiquitos. Y ahora qué trabajo nos cuesta, hermano. Yo soy muy desprendido en muchas cosas de mis hermanos. Yo creo que nosotros debemos aprender eso y enseñarle a nuestros hijos a que se busquen, se procuren. No hay cosa más bonita que ver hermanos. El Señor Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos, dice la Biblia. Él es nuestro hermano mayor en el sentido espiritual, ¿verdad? Él dio su vida por sus hermanos en el sentido espiritual. Los hermanos, acuérdense, la figura de que Dios usó del pueblo de Israel fue una familiaridad tremenda para figurar y tipificar todo lo que vendría más adelante. Otro deber de los hijos es cuidar de sus hermanos. La pregunta que revela, que Dios le hizo a Caín, revela que como hermano mayor debía ver por su hermano. No creo yo que el Señor le preguntó ociosamente a Caín, ¿dónde estaba el tu hermano? Ya sabemos que Dios sabía de la muerte de Caín sobre Abel, pero no creo que haya sido un gancho. Yo creo que esto hablaba de que en vez de matarlo, debió de cuidar de él. Y yo creo que Caín podía haber ido con Abel y decirle, Abel, ¿qué fue lo que hiciste tú para que tu ofrenda fuera agradable a Dios? ¿Cómo le hiciste, hermano? ¿Cómo fue? ¿Por qué la mía no fue acepto? Enséñame. Un hermano menor le puede enseñar una lección a su hermano mayor, ¿o poco no? Y Abel lo podía haber dicho, Caín, es que tú nomás a la ventona ahí agarraste un poco de frutas, acuérdate que él es Dios. Oye, ¿de veras? Pues sí, mira, ve y dile a Dios que te perdone, y si quieres yo te ayudo, y vamos a buscamos las mejores frutas de tu huerto, los mejores maíces de tu siembra, y se lo ofrecemos a Dios. A lo mejor tú eres muy orgulloso, Caín. Debías de ser más humilde. Eso lo podía haber salvado, ¿verdad? A Caín. Pero había rivalidad entre hermanos. Siempre ha habido, ¿se acuerdan la rivalidad entre Jacob y Esaú? Los padres, el papá prefería uno, la mamá prefería otro, y eso fue un problema toda la vida. Y Esaú por poco mata a Jacob, pues su mamá tuvo que decirle a Jacob, huye porque tu hermano te va a matar, ya dijo que te iba a matar, ve, córrele. Y ahí tantas cosas que pasaron en la historia, porque no siguieron este principio que los hijos deben cuidar de sus hermanos. ¿Ya se preocupó por la salvación de su hermano? Hermano, ¿ya se preocupó usted? Quizás ese hermano menor ha orado por su hermano, se preocupa por la vida espiritual de su hermano, por el hogar de su hermano. Yo no digo que se meta a la vida íntima de ellos, pero lo suficiente para preocuparnos por nuestros hermanos en la carne que Dios nos dio. Los hermanos deben velar entre ellos por su bienestar. ¿Qué dice? Bueno, la Biblia siempre coloca en lugar de responsabilidad al hermano mayor. ¿Qué dice Génesis 43:9, hermano? Hermana, ¿quién lo tiene usted? Yo lo tengo. Está hablando Judá a su padre Israel. Dice, okay. Yo te respondo por él, hablando de Benjamín. A mí sí. Me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Ajá, Judá, es Judá, ¿verdad? Hablando con su padre Isaac, y le dice a Israel, yo le dice, yo respondo por Benjamín. José es el que estaba en opulencia allá en Egipto. Y también que dice Génesis 45:24, los hermanos deben velar entre ellos por su bienestar. ¿Qué dice? Dice, y despidió a sus hermanos y ellos se fueron, y él les dijo, No riñáis por el camino. Uh-huh. No riñáis por el camino. Bueno, la siguiente cosa, hermanos, que debo de compartirles aquí es que otra función de los hijos es honrar a sus padres. Vamos a ver esos tres versículos, hermanos, que están en el micrófono. Otra función de los hijos es honrar a sus padres. Quiero que notemos las palabras que usa la Biblia allí para referirse a que deben honrar a sus padres. Vamos a ver primero Éxodo 20:12. Yola, lo tienes ahí. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Está prendido el micrófono? Ok. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. La palabra honrar en ese versículo quiere decir sentir peso. Es una palabra fuerte que está relacionada con un poco de sentido, de un poco de enfoque negativo, de sentir un peso que cae sobre uno. Aquí tiene un deseo, un énfasis, una aplicación positiva. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Traducido literalmente sería: siente peso por tu padre y por tu madre. Siente carga por él. En Efesios capítulo 6 y versículo, ¿qué? ¿2? 1 al 3. ¿Qué dice? Efesios 6 del 1 al 3, hermano Carlos. Hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Uh-huh. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muy bien. Y vamos a ver qué dice Colosenses 3:20, hermano Carlos, ahora sí. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Muy bien. La otra acepción de la palabra es premiar y reverenciar. En Efesios, la palabra honra a tu padre y a tu madre es premialos, entre otras explicaciones que puede tener la palabra. Y en Colosenses, cuando dice obedeced al Señor a vuestros padres, reverenciar, indicando que el hijo debe ofrecer todo su respeto a sus padres. ¿Ok? Honra a tu padre, debes sentir carga por él, por ella, y procurar reverenciarlos. No estoy diciendo adorarlos, pero estoy diciendo reverenciarlos. También premiarlos, premiarlos. ¿Cuándo un hijo puede premiar a su padre, hermano? ¿En qué manera un hijo puede premiar a su padre y a su madre? Bueno, es muy general. Trayendo buenas calificaciones, dice la maestra aquí. Muy bien. ¿Qué otra? No dando problemas. Ok, ¿qué otra cosa, hermano Mario? Siendo obediente. Ok, ¿cuándo? ¿Qué? Le da una orden y que él la cata a la una, a las dos, a las tres o a la quinta, ¿a la cuánta vez? A la primera, eso es honrarlo. La tercera no es honrarlo. La tercera es obedecerlo a fuerzas. Pero honrarlo es ve y voy. Sí, papá, voy. ¿Cuatro de cuatro, hijo? No, no, pero usted dijo otra cosa. ¿Ser acomedido? ¿Comedido o acomedido? Ese dijo, ¿verdad? Ser comedido o acomedido. ¿Cómo se dirá? Comedido. ¿Comedido? Ser comedido. Órale, acomídete. ¿Está bien dicho? ¿O comídete entonces? Acomídete. Acomídete. No sé, a ver, ok, ¿qué más? Palabras de agradecimiento. ¿Cuántas veces un hermano me dijo a mí un día: pastor, mi hijo nunca me ha dado las gracias por lo que yo he hecho por él? Y es un muchacho hecho y derecho. Nunca me ha dicho: papá, te has esforzado, me sacaste de... Nunca. Y yo hablé con el muchacho y le dije: mira, mira, hay algo en el corazón del pecho de tu padre. Y le di un poquito más. Y yo no le dije, ve y díselo, pero él reaccionó, el muchacho reaccionó. Y fue y le dijo a su papá. Y el padre después vino conmigo y con lágrimas me dice: pastor, ¿usted le dijo algo a mi hijo? Le digo: claro que le dije. Dice: no se imagina, me hizo llorar ese muchacho. Le digo: es que los hijos somos agradecidos, pero no los enseñamos, hermano. No los enseñamos. Hay que enseñarles desde chiquito que expresen su gratitud. Que el hijo se coma a su mamá en besos y en abrazos, y al papá, pues que no se lo coma, pero que lo apapache, ¿verdad? Y le diga: papá, gracias porque me ayudaste, me sacaste, te has esforzado. Y yo he visto que trabajas duro. De chiquito yo no lo comprendía. Y me ponía a llorar porque te ibas a trabajar. No lo entendía, pero ahora lo entiendo, papá. te has quemado las pestañas, has perdido tu vida entera. Nunca me ha faltado. Gracias, viejo. Gracias, papá. Con respeto, por supuesto, cuando dije viejo, ¿no? Sí. ¿A poco no, hermano? Ya, ¿qué más quiere uno? ¿No quiere uno dinero? ¿O sí quiere dinero? Si usted quiere dinero, usted es muy mezquino. La Biblia dice que los padres debemos atesorar para los hijos, no los hijos para los padres. Pero si usted educa a sus hijos para que los saque de pobre, usted no está haciendo lo correcto. Usted debe educar a su hijo para que él sea próspero y a su vez tenga con qué mantener a su descendencia. Pero que uno le diga gracias, papá, gracias, mamá, eso sería suficiente. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su papá gracias por lo que hizo por mí, papá? Apá, ¿cómo le dice usted? Apá, yo le decía a mi apá, apá. Eso es de Sonora. Yo sé que la gente culta le dice papi. Papá, ¿no? Sí, Enrique. Hay un versículo en Levítico 19:3 que dice: cada uno temerá a su madre y a su padre. Ok, buen punto. Sería bueno ver la palabra hebrea allí para temerá. ¿Qué es? ¿Levítico qué? Significa, la palabra hebrea significa respeto, reverencia y honor. Respeto, reverencia y honor. Cada uno temerá a su padre y a su madre. No a los garrotazos, está hablando de honrarlo, reverenciarlo. Y como hemos... ¿Eh? 19:3. Muy bien. Entonces, otro deber de sus hijos, de los hijos, es honrar a sus padres. Con todo lo que eso significa, honrar a sus padres. Yo pregunto, ¿lo estaremos haciendo ahora nosotros, hermano? Ya que estamos grandes, ¿estaremos honrando a nuestros padres? ¿Se sentirán ellos honrados de llamarnos sus hijos? ¿Orgullosos de, aquí está mi hijo, nunca se olvida de mí mi hijo? ¿O tendremos que decir con vergüenza, yo he tenido abandonado a mi padre o a mi madre? Y la otra pregunta es, ¿estamos enseñando bien a nuestros hijos? Hay padres que festejan que su hijo le diga una grosería a su mamá. ¿Lo festejan? ¿Lo enseñan a decirle cosas sucias? Celebran eso. Y eso jamás, eso déjeselo a la gente que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, que no tiene respeto por Dios, que es un maleducado, un perverso. A nosotros que tenemos al Señor y tenemos con Él la cultura de la Biblia, el temor de Dios, debemos ser gente que le enseña a los hijos a tratar con respeto a su padre y a su madre, ¿no? Una muchacha vino aquí y le dice a su hija: amá, ¿qué crees que te voy a estar esperando toda la noche? Que tengo tu tiempo. Yo estaba aconsejándola aquí, ya era tarde, en miércoles, ni tan tarde, eran 9:00 p.m. Una muchacha grandota, así de 18 años. Yo le dije: oye, tú mocosa, ¿qué estás hablándole aquí a tu madre así? Así le hablas delante del siervo de Dios en este santo lugar, ¿qué no le dirás en tu casa? Y le dije: mire, hermana, la próxima vez, túmbele un diente de una bofetada a esta muchacha, en nombre del Señor y otro nombre mío. Para que aprenda que a su madre se le respete. Honra a tu padre y a tu madre si quieres que te vaya bien en la vida. Los hijos deben ser instruidos a que papá y a mamá se le honra, no se le falta el respeto, no se le grita, no se le rezonga. Muchachos groseros, rezongones, hermano, no lo permita, no lo permita. Ese es un deber que los hijos tienen que aprender, ¿ok? Vamos con la que sigue, porque son 6 y voy a la mitad. Una función más de los hijos es alegrar a sus padres, fíjese. Alegrar a sus padres. Proverbios 10:1 y Proverbios 23:25. El hijo desde que nace es alegría a sus padres. Es cuando crece y se desvía que se convierte en tristeza. Pero ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios fue que los hijos alegraran a sus padres, ¿ok? El hijo desde chiquito es alegría. Y toda la vida es alegría. Pero cuando ellos crecen y se desvían, se tuercen, es cuando se convierten en tristeza para sus padres. Pero el diseño de Dios fue que los hijos fueran alegría de sus padres todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo sé, hermano, que usted no se avergüenza de su hijo. Pero también sé que muchos hijos son pura tristeza para su corazón. De chiquito, el más lindo, un bomboncito. Pero de grande, un diablito que, cómo le causó dolores de cabeza a sus padres. Entonces, el deber de un hijo es alegrar a sus padres. ¿Qué dice Proverbios 10:1? Dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Amén. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 23:25, ¿qué dice? Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Alégrense tu padre y tu madre, y gócense la que te, gócese la que te dio a luz. No solamente de chiquitos, el niño no hace nada para hacer alegría de nosotros. Pero cuando ya puede hacer algo, debe seguir siendo una alegría para sus padres, ¿eh? Debemos ser alegría para nuestros padres. Ahora de viejos debemos ser alegría para nuestros padres, ¿no? Una vez estaba yo en Chicago, hospedado en la casa de un hermano de Puerto Rico. Ya grande el hombre, ya murió. El hermano Domingo, se llamaba Domingo. Y ya grande el hermano, muy contento, nos hospedó en su casa y me dice, mañana, el lunes llega el hijo mío. Ay, qué bueno, hermano, va a venir su hijo, ¿sí? Y al rato otra vez, ay, pastor, estoy tan contento. El lunes llega el hijo mío. Y el lunes llega el hijo mío, lo dijo como mil veces. Y ya lo conocimos porque llega el hijo mío de Puerto Rico. Tenía, no sé, un año o algo así que no verlo. Y era el tema de su conversación en la comida, en la conversación antes del culto, después del culto. El lunes va a llegar el hijo mío. Así hablan los de Puerto Rico. Un muchacho ya grande, casado, con hijos y todo, pero era el orgullo de su padre. Y yo quería conocer al hijo de él, ¿verdad? Y conocí, se llama Domingo, es un pastor en Chicago. Y le dije, hermano, no se imagina lo que su padre lo quiere a usted. No se imagina lo que usted tiene como padre. No cantó otra canción más que el lunes va a llegar el hijo mío. Ahora que yo tengo al hijo mío lejos, lo entiendo. Aunque se casen y anden lejos, el padre espera la visita de sus hijos, la llamada de sus hijos. ¿No es cierto? La cartita de su hijo, un billetito de su hijo, aunque sea también, no le cae mal. De vez en cuando, aunque no lo necesite. Ay, hermano, cómo he fallado. Yo he fallado mucho en eso. Los hijos necesitamos ser alegría de nuestros padres todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando andes lejos, háblale a tu mamá, háblale a tu papá. Aunque ellos no necesitan de tu dinero, solamente quieren saber que estás bien. Eso es todo. Eso es todo. Quieren saber que estás bien. Usted sabe cómo los padres pensamos de los hijos, cómo los deseamos, cómo queremos el bien para ellos. No seamos ingratos, debemos de hacerle a nuestros padres la vida lo más alegre posible. Amén. Porque un día ya no los vamos a tener. Ya no nos vamos a tener, los vamos a extrañar mucho. Sí, Enrique. Pastor, otro versículo dice eso, pero si alguna viuda, bueno, habla de viudas, ajá, tiene hijos o nietos, aprendan esos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Ajá, y dice a recompensar a sus padres, eso es cierto. De esas cosas voy a hablar con más detenimiento cuando yo esté hablando los deberes de los padres, de las madres y de los hijos en una forma más detallada. Cosas que debemos hacer. Dice que debemos recompensar a nuestros padres. Sí, es cierto. Debemos ser para ellos, de alguna manera, compensarles todo lo que ellos han hecho por nosotros, ¿no? Que no sufran, que no batallen, que tengan mejor lugar donde dormir, mejor lugar donde vivir, mejor comida, mejor medicina, que la que ellos nos pudieron dar a nosotros, quizá, ¿no? Gracias a Dios porque, pues, en el Evangelio uno prospera, hermano. Yo creo que en el Evangelio uno prospera también económicamente. Yo creo eso, porque el Señor lo saca a uno adelante en todos los aspectos, lo saca a uno adelante. Mi padre nunca vio la suya, pero nosotros tenemos mucho más beneficio que él. Él trabajó para nosotros, yo creo. Él anduvo todo el tiempo, pero sus hijos hemos salido adelante, gracias a Dios. No somos ricos, pero no tenemos las limitaciones que tenían ellos cuando estábamos chicos. Bueno, debemos entonces alegrar a nuestros padres. Tenemos ahí unas letras. El hijo que nace es alegría a sus padres, pero es cuando crece que se debía y se convierte en tristeza. Pero eso no fue el plan de Dios. El plan de Dios fue que los hijos alegraran a sus padres. Letra B, los hijos alegran a sus padres con su respeto, obediencia, amor expresado, conducta. Amor expresado quiere decir dígaselo, yo te quiero papá, te quiero mamá, te quiero, te amo mucho. Dígaselo de alguna manera, te agradezco todo lo que has hecho por mí. Vamos al número 5. Otra función bíblica de los hijos es prepararse para la vida. En Génesis capítulo 4 y versículo 2, ¿qué dice, hermano, hermana, o hermano? ¿A quién le toca? Ahí hay unas cosas interesantes. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Qué fue Caín? ¿Qué oficio? Labrador de la tierra. ¿Y qué fue Abel? O sea que tenía una congregación. era ovejero, un pastor ovejero, ¿ok? Tenían ovejas, era un pastor, era ganadero, ¿verdad? Y Caín, pues era agricultor, labró la tierra. ¿Por qué los dos fueron diferentes? ¿Por qué los dos no fueron pastores? Porque tenían, ¿cómo supieron eso? Es su naturaleza. Yo creo que su papá lo vio, ¿verdad? Y permitió que ellos, pues bueno, te gusta el campo, pues ándale a trabajarlo. No, yo no quiero andar lidiando con gusanos, yo quiero ovejas. Ándale, pues vete de pastor, ¿no? Y se fueron el uno. Cada quien se dedicó a algo en la vida. Eso es lo que quiero decir. Se dedicó a algo en la vida. Porque, pues, los hijos tienen que dedicarse a algo, preparándose para la vida. Yo no creo que un hijo debe de decir, yo soy muy espiritual y yo tengo mucha fe, Dios me va a proveer y no voy a ir a la escuela. No, debe de prepararse para la vida. No, debe ser diligente. ¿Cuál es el deber de un muchacho de primaria? Salir bien en sus estudios. ¿Cuál es el deber de un muchacho en la secundaria? Dedicarse a sus estudios. Va a ir a la preparatoria, dedíquese a su estudio. Algunos muchachos ya de prepa tienen que trabajar para mantenerse sus estudios, y eso es bueno. Algunos muchachos en la universidad tienen todo por sus padres, pero otros tienen que trabajar para sostenerse en la universidad, pero tienen que prepararse para la vida, amén. Tienen que ser esforzados para eso. No confiar en que Dios les va a dar. La palabra de Dios dice que debe de trabajar para sustentar. No, Dios no le va a mandar así nada más. Habemos personas que estamos dedicados al ministerio, pero eso no quiere decir que no trabajamos. ¿Tu papá qué hace? Es pastor. No, pero ¿qué hace? No, pues es pastor. Un hermano recién convertido me dijo un día, oiga maestro, ¿a qué se dedica usted? Yo, pues soy pastor. No, pero ¿para qué se dedica? Pues soy pastor. No, dice, yo sé que usted es pastor, pero ¿de qué la hace? No, él no entendía que ser pastor significa trabajo. Ahora, para ser pastor, el Señor lo sacó del trabajo. Un muchacho que no sirve para nada, no crea que va a terminar de pastor. Tiene que ser trabajador, tiene que dedicarse a algo en la vida. Creo yo que la dedicación de los hijos es prepararse para la vida. ¿Qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar? ¿En qué va a trabajar? No crean los muchachos que se van a ir al IPE o a entrar al instituto aquí o a alguna escuela para el ministerio pensando que no se trabaja y que va a estar fácil. Un muchacho me dijo, oye, los pastores la tienen bien hecha, mire, ganan bien. Ni sabe lo que uno gana. Ganan bien. Tienen muchas muchachas en la iglesia. Todo el mundo les obedece. No, dice que quisiera yo ser pastor también. Creen que uno no hace nada. Pero la dedicación de la vida implica trabajo y trabajo duro, como lo hemos aprendido, ¿no? Sí, hermana Sarita. Quería comentar esto porque en mi vida fue algo muy importante. Decía usted que Caín era labrador de tierra. Y, Abel, pastor. Abel, pastor. Y recordaba que alguna vez papá me decía, Adán fue diestro en esas dos cosas. Y eso me lleva a que mi papá siempre músicos, excelentes músicos, por cierto. Muy bien, hermanos, eso reafirma lo que venimos diciendo. Gracias, hermana, una tremenda, tremenda enseñanza. Entonces, los hijos deben dedicarse a la preparación con vista al futuro. ¿Qué dice Proverbios 22, 29, hermanos, que me ayudan a la lectura de la Biblia? ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. ¿Has visto a hombre solícito en su trabajo, en lo que hace? No estará delante de los, ¿cómo dice? De los de baja condición, estará delante de los reyes. O sea, va a ser alguien que se esfuerza, que trabaja, que le pone énfasis a su dedicación. Llegará el día cuando los padres sean ancianos y los hijos deberán velar por su bienestar. Levítico 19:32 y Proverbios 23:22. Hermano Carlos. Delante de las casas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Ok, ya funcionó el micrófono. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Eso dice Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás. Eso está hablando de los viejos. Aunque las canas no siempre son de viejo, hermana Lolita, ¿verdad? No. Claro que no. Son de los preocupones. Pero ahí está diciendo que delante de una persona de edad avanzada, uno debe de levantarse, ¿no? Ustedes han notado que cuando alguien sube a la plataforma y es una mujer, los que estamos en la plataforma nos paramos. Eso es un detalle de honrar. Pero ¿saben que según este versículo, no solamente delante de las damas, sino delante de los mayores de edad? Si está alguna persona llegó y usted está sentado, esa persona es una dama o es una persona mayor de edad, uno se debe parar. Así sea varón o dama, si es un varón de edad, mayor de edad. Por ejemplo, si entra el hermano Carlos, yo me tengo que parar. No, dice la hermana, no. Ok, y honrará. Y cuánto más, entonces ahí el énfasis que quiero hacer es cuánto más de su padre. Cuánto más de su madre. Ok, ¿y qué dice Proverbios 23:22? Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Usted ha oído jóvenes despreciando a su madre, menospreciándola, avergonzándose de ella por viejita, por enferma, por algún defecto físico, por alguna enfermedad? Dice la escritura que nunca, nunca un hijo debe de avergonzarse de su madre cuando esté viejita. Ah, al contrario. Muy bien, la última, hermanos, porque el tiempo se acabó. La otra función en la que podemos pensar es que los hijos deben conservarse puros. Quiero que se lea ese pasaje de Levítico 21:18-21 para que vean el fuerte énfasis que la ley le daba a este aspecto, que los hijos deben conservarse puros. Deuteronomio 21:18-21. ¿Quién lo lee, hermana Carlos? Ok, perfecto. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Qué le parece? Si uno tuviera un hijo que dice que es contumaz y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y después de haberlo castigado, su padre y su madre, él persiste en eso, entonces lo van a llevar a los jueces y van a decir: este nuestro hijo es glotón y borracho, no obedece a nuestra voz. ¿Qué le van a hacer? ¿Le van a dar un diploma? ¿Lo van a mandar al ejército? ¿Qué le van a hacer? Lo van a apedrear. Hermanos, ustedes y yo no viviríamos. Ya nos hubieran apedreado desde cuándo. ¿O no? A mí quién sabe cómo hubiera ido. Y si hubiera exterminado la mexicana, toda la paisanada. si se aplicara la ley en nuestros días. No, pero eso, el principio que está allí contenido, hermano, es que los hijos deben conservarse en pureza de vida. Este muchacho es un borracho, dice, merece la muerte. Eso enseña, hermanos, que el principio moral de la ley es que el hijo debía conservarse puro. Hoy los muchachos enredan tanto su vida desde chiquito, hermanos, desde chiquitos, que parece que no tuvieron padre. Los padres los dejan ir a los antros y no sabe que ahí hay porquería donde van a contaminar su vida. Que el muchacho se brinca a la ventana, pues póngale cadena a la ventana, impídale el pecado. Haga todo lo posible porque su hijo se conserve puro. Hay veces que ellos se salen con la suya de todos modos. Pero que no sea porque uno les facilitó las cosas. Uno debe evitar el pecado a sus hijos porque los hace sufrir, les mancha su vida, los atormenta, los condena, los mata, hace sufrir a nosotros los padres también. Los hijos tienen la obligación, escúcheme hermano, de conservarse puros, de cuidar su integridad moral, de cuidar. Qué bueno es llegar a viejo y mirar hacia atrás y tener el pasado limpio. Por supuesto, no estoy hablando de impecabilidad, somos pecadores. No va a tener usted ningún hijo perfecto porque nadie lo somos, solo Dios. Es bueno. Pero no enredar su vida moral con vicios, con mujeres, las mujeres con hombres, con deshonestidades. Este mundo está deshonesto, está hecho un desastre. No enredes tu vida, muchacho, por el amor de Dios, porque te va a ir mal. Conserva tu vida moral, conserva tu vida pura. El deber de un muchacho es conservar su vida moral. Caín mató a su hermano, ruina. Desde el principio la humanidad ha estado haciendo eso, haciendo un desastre de su vida moral. El hijo debe conservar su pureza moral. Proverbios 7, del 7 al 10, hermana, ¿quién lo tiene? Yolanda, lo tiene. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Y luego, etcétera, etcétera, todo lo que dice de más allí. Un joven falto de entendimiento cayó en las redes de una mujer, dice, vestida como ramera, astuta de corazón, que no puede estar en casa y una vez en la calle. Y ahí está todo el relato, dice la Biblia, y ese muchacho no se dio cuenta que iba como el buey al degolladero. La Biblia enseña ahí que el muchacho debió de haberse conservado en pureza moral. El mundo está lleno de trampas, de situaciones que pueden enredarle su vida de una manera terrible. Sin duda alguna, terminamos diciendo que la posición de los hijos en el hogar es constantemente agredida por ideas y pensamientos de hombres ajenos a la palabra de Dios. ¿No es hermoso el papel de los hijos en el hogar según el diseño de Dios? ¿Qué dice? ¿No son ellos los que nos producen las más grandes satisfacciones de la vida? Luchemos pues por nuestros hijos y ayudémosles a ubicarse en el hogar según el plan de Dios. Amén. Vamos a terminar, hermanos, allí y vamos a ver la próxima lección, el próximo domingo, en relación al hogar. Que Dios nos ayude a desarrollar bien la función que como padres tenemos hacia nuestros hijos y ayudarles a ellos a desarrollar bien su función como hijos. Próximo domingo voy a traer las carpetas donde van a poner sus hojas que están coleccionando aquellos que así lo quieran hacer. Trátelas de mantener bien. Hay hermanos que hasta con una hojita ahí de plástico la tienen cubierta, qué bueno. Pero lo más importante es que la lleve a la práctica y seremos más bendecidos. Vamos a orar. Señor, gracias por la bendición de poder usar tu palabra, tener tu palabra, guiarnos por tu palabra, y ayúdanos para ser lo más rectos, lo más honestos posibles en el desempeño de nuestro trabajo como padres y como hijos, porque mucho es lo que hemos fallado delante de ti, en entrenar y en responder ante nuestros propios padres también. Te pido que apliques en nuestros corazones tu palabra y nos lleves a cumplirla debidamente. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.